Continuamos aquí en Colectivo y usted lo va a escuchar hasta las 12 del mediodía. En estos últimos días, sobre todo el día de ayer, antes de ayer, hemos visto que ha sido una noticia a nivel nacional la persecución judicial de la que es víctima la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández. Que esto viene desde el año 2019, más o menos, esta persecución judicial. Es un ejemplo fehaciente de la lawfare o guerra jurídica, como se llama, impulsada justamente por sectores del poder judicial, sobre todo, el poder económico, la oposición política y además los medios de comunicación cómplices. Y estamos en comunicación telefónica con el doctor Horacio Báez. Le damos la bienvenida, doctor. Buenos días y gracias por atendernos. Buen día, Leandro. Muchas gracias. Nada. Gracias a ustedes. Por favor. Queríamos consultarle sobre este tema y además para que nuestra comunidad oyente esté al tanto también. ¿Qué es una lawfare o, como se dice, guerra jurídica? Bueno, vos diste una como conclusión de lo que es el lawfare muy buena, porque tiene los ingredientes necesarios, ¿no? Los poderes judiciales, los medios de comunicación, los poderes económicos y algunos sectores de la política, La política específica de partidos políticos, ¿no? Porque la política está en todos lados. Exacto. El uso de la justicia, del poder judicial como arma de guerra, como arma de ataque, les ha dado muy buen resultado y lo han pensado así, creado en principio en Estados Unidos. Así como en Estados Unidos surgió la idea de combatir a los movimientos populares, ellos llamaban a través de la doctrina de la seguridad nacional, en los años 70, fines de los 60 y 70, para perseguir movimientos populares con la excusa de que eran todos comunistas, donde caían todos, tanto claro, comunistas como otros sectores de izquierda, de movimientos populares, y usaron a las Fuerzas Armadas para eso, ¿no? Claro, ya venían usándolas en Latinoamérica, en América Central, y continuaron perfeccionando eso. Bueno, y lo lograron en buena medida, ¿no? Hicieron un gran desastre, muchísimo daño. Convencieron. Hablamos del Plan Cóndor y todo eso, claro. Exacto, una organización entre países latinoamericanos. Exacto. Ajá. Esto evidentemente ha dejado de ser útil para los poderes económicos concentrados, porque las Fuerzas Armadas han agotado en varios países de América Latina sus posibilidades de actuación inmediata. En Argentina es un ejemplo, las Fuerzas Armadas parece, y esperemos que sí, que se han ido acomodando después del espantoso golpe que han tenido con los juicios de lesa humanidad que se han podido dar, y la acción política que se ha podido sostener en el país, que es lo fundamental, no los juicios, sino la acción política que ha sostenido los juicios a partir del trabajo de las organismos de derechos humanos. Entonces, política y jurídicamente han quedado vencidas las Fuerzas Armadas, por lo menos en gran medida, ¿no? Conocida. No ha pasado eso con las fuerzas policiales, y es un tema aparte que sirve también para el lawfare, esta guerra jurídica. Ahora ha tenido que se ha reemplazado las Fuerzas Armadas por las fuerzas judiciales. Como verdaderas fuerzas de tarea, los poderes judiciales en el país y en otros países de Latinoamérica. Y es muy lógico, no es un invento que les haya costado implementar, porque los poderes judiciales han estado funcionando en realidad tácitamente por omisión desde la creación de la Constitución Nacional en el siglo XIX, una oligarquía que manejó los hilos políticos fundamentales, pronta creación del medio de comunicación más importante de esa oligarquía, el diario La Nación, y claro, los Mitre, y Bartolomé Mitre especialmente. Y a partir de ahí, y después, en el año 30, para golpear a Irigoyen, usaron también al Poder Judicial. El Poder Judicial fue ya primero, junto con las Fuerzas Armadas, el que convalidó ese golpe contra Irigoyen, diciendo que ese poder de facto era legítimo, porque efectivamente tenía el poder, una doctrina de la efectividad. Claro. Si toma el poder y todos los resortes para que el país siga caminando, entonces es legítimo. Y eso que impuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 30, formado por un origen clasista muy particular y oligarca, eso lo continuaron hasta el año 76, hasta claro, el año 76, con todas las dictaduras, muchísimas dictaduras que hubieron, bueno, y continuada desde el 55 al 73, ¿no? Porque los gobiernos, pseudo-democráticos que hubo en el medio, no. Entonces, el Poder Judicial, como yo te decía, me parece que no les ha costado implementar con el Poder Judicial esa guerra a través del Poder Judicial, porque son anteriores los poderes judiciales al macrismo que tuvo el gobierno en el año 2015. Uh-huh. El macrismo usa un poder judicial que ya estaba formado para cumplir esa función. Es decir, ideológicamente conduce más lo que significan los poderes dentro del poder judicial que el macrismo recién llegado al gobierno y, por supuesto, como una herramienta de los poderes económicos y los poderes mediáticos, ¿no? Claro. Y, bueno, es algo que les está dando muy buen resultado, claro, porque pueden implementarlo en épocas de democracia. Exactamente. Aunque sea una débil democracia, ¿no? Claro. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Ecuador con Correa o Dilma en Brasil, sí, o Evo en Bolivia, ¿no es cierto? Sí. Eso está tan en boga aquí en Latinoamérica. ¿Y cómo afecta en la sociedad eso? Mucho, afecta mucho, porque bueno, ahí tienen un papel fundamental los medios de comunicación, claro, ¿cierto? Hegemónicos, que llegan a más de un 80% de efectividad en la publicidad de lo que hacen, y convencen porque... yo creo que la sociedad argentina, todos nosotros, tenemos en parte un grado de ingenuidad muy grave, porque pensamos que por la costumbre de la comunicación desde principios del siglo XX, es como que lo que dicen los diarios es la noticia del día. No es un invento, es la noticia, es lo que está pasando. Y yo creo que así lo toma una gran cantidad de personas. No pueden hacer una crítica de lo que les dice el diario, porque sería como tener una ideología diferente al diario para poder hacer una autocrítica. Y eso es muy difícil de lograr. Es difícil de lograr. Creo que se logra con el tiempo. Claro. Solamente. Sí, porque parece que no hay otra. Hay un bombardeo permanente de los medios hegemónicos, ¿no? Y es como esa que dicen la expresión rotativa, que mientras más veces lo pasan y lo dicen y lo dicen, eso queda ya implicado. Por más que sea mentira. Por más que sea mentira. No, por más que sea. Claro, la infamia, la injuria, han perfeccionado su lenguaje injuriante. Claro. Claro. Porque buscan los términos más impresionantes. Son los términos más impresionantes. El último ejemplo lo dio un jurista ayer o antes de ayer, publicó que el alegato del fiscal, ¿cómo se llama? Cruciani, uh-huh, el fiscal que el acusó fiscal. A Cristina, el fiscal. Dijo que ese fiscal le había recordado al fiscal Estrasera cuando acusó a las juntas militares en el año 85. Claro. Está haciendo una comparación tan alevosa, además defendiendo como si él defendiera los procesos por delitos de lesa humanidad, ¿cierto? Que es mentira. Claro, es mentira. Arranca de ahí la mentira, pero se han montado allí porque ya políticamente les ha ganado la política en cuanto a delitos de lesa humanidad, y así se vio con cuando quisieron dejar en libertad por el 2x1 a varios militares. Esa lucha política la vienen perdiendo, entonces ahora la usan en su favor y comparan ese alegato de Luciani contra Cristina como si fuera trasera contra las fuerzas militares. Claro. Es realmente alevoso. Increíble. Y es impresionante, y de esa manera logran convencer, desgraciadamente. Claro. Vos decías, es muy difícil la lucha contra eso. Es realmente muy difícil. Increíble. Y es cultural. Exacto. Y bueno, ahora como para ir cerrando, ante esta persecución judicial que está llevando a cabo la vicepresidenta, ¿usted cuál cree que serían los escenarios posibles que ella pueda actuar? Sí, yo creo que es muy efectivo que Cristina Fernández haya hablado y hecho su alegato, que no le dejaron hacer en el juicio, para ser escuchado por mucha gente, porque eso llega a mucha gente. Hay formas de comunicación que logra la organización del pueblo, que reemplaza de alguna manera al poder mediático hegemónico. En algunas cosas logramos meter, como ustedes, como radio, que transmiten otra una realidad diferente, se suman pequeños aportes de mucha gente con buena voluntad y con voluntad democrática, y logra resultados. Acá ese alegato de Cristina me parece que logra resultados porque, o logrará resultados en la opinión pública, porque es muy concreto lo que ha dicho, tratando de explicar con sencillez lo que ha pasado, y al mismo tiempo es una espectacularidad terrible la del fiscal, tratando de hacer lo mismo. Claro. Me parece que son dos discursos muy diferentes. Uno convence, creo yo, el de Cristina en buena medida, y mucho menos convence el del fiscal. Porque al fiscal se lo tiene como un aparato de un poder judicial muy desprestigiado, porque ante la opinión pública está muy desprestigiado. Claro. Tienen mucho poder y sirven, pero tienen desprestigio. Entonces ese discurso creo que tiene menos efecto que el de una dirigente política, ¿no? Importante. Así es. Bueno, doctor, la verdad que le agradecemos mucho esta comunicación, los minutos que nos ha brindado y la clase de historia que nos dio. Bueno, muchas gracias, Leandro. Bueno. Igualmente un gusto hablar con vos, con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día, gracias. Hablábamos con el doctor Horacio Báez, justamente nos charlaba sobre esta guerra jurídica que se está llevando adelante aquí en el país y que además ha sido réplica en casi toda Latinoamérica, ¿no? Que, como decíamos, es impulsada por, sobre todo, los sectores de poder, los sectores judiciales, el poder económico, la oposición política y, por supuesto, los medios de comunicación hegemónicos que son totalmente cómplices.